Claro, sí, hay un cuestionamiento que es así, como que no es un juez imparcial, como que es incompatible lo que hizo con su función. Sí, es eso. Que es realmente descabellado, porque en primer lugar no es el juez de la causa, ni tiene que ver, porque eso pertenece al fuero federal, a estar, digamos, son tierras de parques nacionales, entonces le corresponde al juzgado federal. Él simplemente se acercó al lugar a ver si se podía hacer algo, porque había muerto un joven, a ver si se podía dialogar. Yo creo que en realidad es muy loable, muy loable y es a lo que están llamados los jueces, ¿no? A solucionar los conflictos, porque en realidad buscan la pacificación y la defensa de la vida, la actitud que tuvo el doctor Marigo. Así que esta acusación me parece que no tiene nada que ver, sino que todo lo contrario, esconde en realidad una intención de pretender que los jueces, más que estén, digamos, defendiendo los derechos humanos, sean como custodios digamos, del Poder Ejecutivo, ¿no? Claro, por ese lado es que plantean el tema de que no sería competente, o sea, sería una contradicción hacerlo. Ahora, la intervención queda claro, es en favor del más vulnerable, en este caso del más humilde, del que está más expuesto, que en este caso es la comunidad. Me parece que por ese lado va el cuestionamiento, ¿no? Claro, el tema es así. En primer lugar, hay una diferencia de concepción enorme con los abogados que plantean esta situación, que lo denuncian a Marigo. Y me parece que los abogados que denuncian a Marigo, digamos, tienen una concepción previa al derecho internacional de los derechos humanos. Previa en el sentido de que no se había desarrollado todavía. El derecho internacional de los derechos humanos, lo que nos viene a traer como novedad al mundo jurídico y que fue ampliamente receptado por muchísimos países y por las Naciones Unidas y por la Organización de Estados Americanos y por todos los espacios donde se encuentran las naciones agrupadas, es que hay algo que es universal. Hay una cosa que es universal y que no puede ser vulnerada por nadie y por ningún gobierno, fundamentalmente, porque justamente como los estados nacionales tienen el monopolio de la fuerza dentro de sus territorios, lo que dice el derecho internacional de los derechos humanos es que, bueno, de todas maneras, aunque tengan el monopolio de la fuerza, acá hay un límite. Y el límite es la vida y son derechos a la integridad física, derechos fundamentales. Entonces, estos abogados que realizan esta denuncia, es probable que tengan que irse atrás de 1948, atrás incluso de la primera declaración de derechos humanos, atrás de la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí su derecho va a encuadrar bien. Es un derecho liberal absoluto y es un derecho donde el Estado que impone la ley tiene una primacía por sobre la persona humana. Pero no es el derecho del siglo XXI. El derecho del siglo XXI recorrió el camino de las luchas y los reclamos populares, recorrió el duro camino de los genocidios y produjo estas declaraciones universales de derechos humanos y estas jurisprudencias que la acompañan, que hacen que el accionar del doctor Marigo sea absolutamente legal, absolutamente legal. Entonces, bueno, estos abogados son muy reaccionarios, lo tengo que decir con todas las letras, son muy reaccionarios y están, digamos, avalados, digamos, por un clima de época circunstancial, porque no va a poder durar mucho, que es el clima del gobierno nacional, digamos, ¿no? Que es contrario en muchos puntos al derecho internacional de los derechos humanos. Ahora queda muy claro que con esta explicación que usted le da, a mí me gustaría que nos explicara, haciendo un poquito de docencia, como yo sé que usted lo hace muy bien, nos explicara después qué sería el derecho liberal. Pero antes digo, queda muy clara la diferencia, ¿no? De quienes ponen en primer lugar el derecho a la propiedad y quienes ponen en primer lugar el derecho a la vida, porque acá está clarísima esa diferencia, me parece, ¿no? Claro, y además no solamente el derecho a la propiedad, porque en este caso, fíjese que se trata de tierras que pertenecen al Estado Nacional, uh-huh. O sea que son tierras fiscales, por así decirlo, sí. igual hay un derecho privado, digamos, claro, claro, hay un derecho igual. A propiedad, pero no es privado exactamente, sino que es del Estado. Uh-huh. Entonces, lo que están poniendo por delante es el derecho del Estado como un derecho absoluto, por eso yo le digo que se van a dos siglos atrás, uh-huh. Se van a la monarquía, es decir, el Estado no tiene derechos absolutos, el Estado tiene límites, y justamente estos abogados, y digamos, que responden, digamos, a una ideología de época, que hablan tanto de república, justamente la república es eso, limitar poderes del Estado para que no sean superpoderes, y es en este caso, Parques Nacionales pertenece al Estado, es limitar al poder ejecutivo, uh-huh. ¿Sí? Entonces esto es lo que ellos no quieren, limitar al poder ejecutivo, ni más ni menos, en tiempos de este gobierno, uh-huh. ¿No es cierto? Claro. Entonces, bueno, es una vergüenza que quieran discutir la probidad de un juez porque fue a defender la vida. A mí, sinceramente, yo digo, ¿cuánta distancia tengo yo de, y muchos abogados y abogadas pensamos lo mismo, de estos colegiados con quienes compartimos un espacio en el Colegio de Abogados y Abogadas de Bariloche? Porque, la verdad, ¿cuánta distancia que tengo? Claro. Porque nosotros pensamos que al revés, o sea, a nosotros a lo mejor nos parece que hay un juez, por ejemplo, que defendió el 2-1, que es un juez de Bariloche también, sí. A ese sí nos parece que es una actitud que no es digna de un juez. Sin embargo, no fuimos a denunciarlo, digamos, ¿no? Porque también esto de andar descabezando, ¿no? Que es un tono de época. Nosotros, el doctor Leguizamón Pondal, digamos, dijo que estaba a favor del 2-1, y lo que hicimos fue decir, llevar al debate público la situación, y prácticamente tuvo que volver atrás el doctor Leguizamón Pondal y reconoció que, bueno, que fue un exabrupto. Uh-huh. Y nosotros nos llevamos esto entonces a la denuncia y entonces a descabezar, digamos. ¿Sí? Uh-huh. Porque, bueno, es también muy de época, ¿no? Esto de, bueno, enseguida el patíbulo, ¿no? Bueno, y las rejas y el pijama a rayas. Uh-huh. Es muy de época y forma parte de una cultura protofascista. Así es. Bueno, doctora, estaba mirando, no sé si te tendrá tiempo o no, me encanta conversar con usted, que nos ayuda mucho a pensar estos temas. El artículo 75 de la Constitución Nacional, ¿no? ¿Cuánta deuda hay del Estado Nacional con las comunidades originarias? A ver, artículo 75 dice reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas de la Argentina. Está en duda, lo están poniendo en duda, justamente personas como esta que usted menciona, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personalidad jurídica de sus comunidades. ¿Tienen personalidad jurídica sus comunidades? No se las han dado. Y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Claro. Regular la entrega de otras aptas. O sea, dice, no solamente las que tienen, sino dale otras más y suficientes para el desarrollo humano. Bueno, ninguna de ellas de las tierras será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Estoy leyendo porque mucha gente no lo conoce seguramente, artículo 75 de la Constitución Nacional, asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. Impresionante este artículo, ¿no? Claro, ese es el 75 inciso 17, y después uh-huh. tenemos el 75 inciso 22, que tiene todos los pactos internacionales de derechos humanos con rango constitucional. Uh-huh. Entonces realmente podemos ver que a partir de ese artículo, que no se cumple, tampoco se cumplen los tratados internacionales de derechos humanos, pero a partir de esos artículos podemos ver que lo que hizo el doctor Rubén Marigo está plenamente ajustado a la Constitución. Claro. Sí. ¿Y por qué no se cumplen? Y justamente porque las garantías constitucionales hacen a un Estado que tiene muy comprometido con los derechos sociales. Y sabemos que en tiempos neoliberales es difícil que se cumplan esos derechos, pero no deja de haber un derecho positivo que lo está exigiendo. Entonces, estos abogados están... ellos como trabajan en otros temas, se dedican a otras cosas. En general, en el mundo del derecho hay muchos abogados que se dedican a tratar con derechos de la propiedad y demás, porque también son cosas que se hacen en tribunales. Se vuelven abogados de la práctica, uh-huh, a trabajar con sucesiones, con divorcios, con discusión de propiedades, y se olvidan de los fundamentos que estudiaron en la facultad, porque es así. Y se olvidan de lo que somos nosotros. Nosotros por ahí somos técnicos también, uh-huh, en tribunales, que nos ocupamos en alguna sucesión de cómo se dividen las propiedades y demás. Pero básicamente nosotros somos mujeres y hombres de derecho, uh-huh, y entonces no podemos desconocer los derechos humanos. Uh-huh. Bueno, María, queda clarísimo la posición en este caso de la Asociación de Abogadas y Abogados. ¿Qué cree que va a ser el Colegio de Abogados de Bariloche? Porque hay el pedido de estos abogados que está cuestionando a Amarigo es al Colegio de Abogados. Y la verdad que yo estoy preocupada, sinceramente. No sé lo que va a hacer el Colegio de Abogados y Abogadas. Fuimos muchos los que les mandamos notas. Asociaciones, varias asociaciones, también la PDH Nacional, la CTA, el doctor Mariano Mancilla, diputado de Neuquén. Hay muchas personas que, uh-huh, se pronunciaron y se van a seguir pronunciando. Y además por la trayectoria del doctor Marigo, que es un hombre de la PDH de toda la vida, uh-huh, un referente de los derechos humanos en Bariloche. Pero realmente yo estoy preocupada, porque también sé que en Bariloche hay poderes, digamos, muy importantes, un poder económico, uh-huh, muy importante, bastante reaccionario, que generó, por ejemplo, una manifestación a favor de las Fuerzas Armadas después de que habían matado a Rafael Nahuel. Uh-huh. Y bueno, entonces realmente uno está, yo estoy preocupada, no me gusta vivir en una sociedad protofascista, quiero vivir en una sociedad amplia, donde las personas, digamos, que defienden los derechos humanos no sean cuestionadas, uh-huh, y donde estos hechos como, tan tristes como el asesinato de Rafael Nahuel dejen de pasar. Uh-huh. Entonces la verdad que estoy preocupada y todavía no se ha pronunciado, por lo menos yo públicamente del Colegio de Abogados de Bariloche no he visto.